con la gente pagada para joder. No me rompas más las pelotas. ¿Qué hacemos con el mate en época de nuevas pandemias y puntualmente en el caso del coronavirus? Tiró de la bola el presidente. No, a mí no me tiró nada de la cola. En un momento que lo que necesitamos es sentir todo el esfuerzo que todos hacemos. Mira, yo tengo testigos de que todo lo que yo dije es real. A todo resumen. Antes de desconectar, acá está todo lo que tenés que saber. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas. Por Radionauta. Querido pueblo argentino, desde hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina. Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones, aquellas que me guían y conducen permanentemente. A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta presidencia y al dar inicio a este periodo parlamentario, tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. En el día de hoy, enviaré al Congreso de la Nación, para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los 1000 días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Queridos amiguitos, todo en el mundo está bajo control. Así empezaba el disco de La Polla Record. No somos nada. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva edición de A Todo Resumen, edición número 39 o 39. Pensé que ibas a decir 39 o 40, como que te habías perdido en la cuenta. No, firme. 39. Como Diana, rula estatua. ¿Cómo estamos? Yo mal, ¿vos? Está bien, estaba bueno, medio machucado, pero acá poniéndole... Me despertó a las 3 de la mañana un dolor de muela que no me dejó dormir durante el resto de la noche. Así que si en algún momento babeo o me queda está todo bien, no se asusten. No pasa nada. Yo les cuento a los oyentes que no se te notan dando las ojeras, así que no es que descansaste nada. Me maquillé bastante. Claro, ahí va. ¿Y vos qué es lo que te aqueja? Aqueja eso. La edad, la pandemia, sí. La vida, sí. Nada nuevo, la digamos. Economía. Ah, lo mismo de siempre. Básicamente sí. Ah, está bien, se transformó en una contractura nada más. Claro, eso se fue transformando en un dolorcito de espalda, pero bueno. Está bien, es parte de la vida, estos dolores de la vida. Del otro lado del vidrio nos acompañan, como de costumbre, Saba Schulman en la producción y Tamara Camparo en la operación. Que se las ve más enteras que a nosotros. Se las ve bastante más enteras. Tamara llegó medio desbordada igual, como medio entre las corridas y peinándose en el camino. Pero ahí este equipo llegando a diciembre, ¿no? Como puede. Llegando a diciembre y esta semana fue el cumpleaños de Don Castaño, que no nos trajo torta. Hay un tupper arriba de la mesa y te amenazó diciendo, ¿vos querés torta? Como diciendo, dejá de bardearme, si no, no te voy a dar. Básicamente yo creo que la amenaza fue, hay un tupper que no es descubierto todavía, tiene un nylon. Y no veo si adentro hay torta, pero me gustaría pensar que sí. Esperemos que sí. Que porque... no es el almuerzo que le sobró hoy. Esperemos que sí, porque sería una buena forma de remontar este viernes. Así que bueno, y para el club de fans de Francisco Castaño, bueno, les anunciamos que cumplió, ¿cuántos años, Fran? 29 años el miércoles pasado. Casi 30. Casi 30. ¿Sentís un cambio? ¿Pensás que los 30 te van a deparar algo distinto de lo que fueron los 20? Además de dolores, sí. ¿No? Porque sí, eso... bueno, pero esperemos que sea para mejor. Me gusta ese optimismo. Pensá que este año puede ser peor parecido que este al que año viene. Es difícil. Puedes, ya, yo no hay que escupir para arriba. Yo te digo que el 2019 para mí fue un año de mierda. Y yo decía, este año de mierda, que termine. No escupamos para arriba porque el 2021 puede volver en forma de ladrillo. No sabemos. Hay elecciones. Por lo general, cuando hay elecciones, más o menos repunta todo, ¿viste? Todo. Puedo decir que corte la. Aumentan el gasto. El impacto. Cambian las noticias. El impacto del capitalismo en el ambiente no va a generar ninguna mutación de ningún virus nuevo. Tengo un dato fáctico. Esperemos que no. Tengo no un digo dato... por las elecciones, capaz que se rescate. Dicen, no, que voten tranquilos. Desde la perspectiva económica, tengo un dato. Vos ves el gráfico del PBI argentino, sí. Y es sube y baja, los años que bajan son los años pares y los años que sube el PBI son los años impares, que es cuando hay elecciones. Sube el PBI. Sube el PBI. Después lo tenemos y después que chequear. Se lo roban. Claro, después cuando lo tenemos que chequear con el economista. Se roban ese PBI. Claro, puede ser. Con el economista de la casa, con Mariano Porque Félix. Básicamente no es que subió mucho el porcentaje destinado a educación, a salud. Etcétera. No, estamos complicados porque, bueno, desde el 2018 venimos en retracción, ¿no? Pero bueno, por lo general es una constante que en los últimos años, en Argentina por lo menos, tiene ese ciclo. Pero vamos a tener aborto. Vamos a tener aborto. Mandó el proyecto, los proyectos, Alberta. No sé cuál era el otro proyecto. El otro proyecto es el de los 1000 días. Ah. Para acompañar a... o sea, los él tres dice, años. Sigue diciendo, tiene como una cosita, va aprendiendo palabritas, se va como ayornando, se puso la corbata verde, un aplauso. La tenía encajonada como el proyecto. Qué groso. ¿Qué es lo que más jugó que vas a hacer? Y me voy a poner una corbata con unos tonos verdes. Y con eso les gano. Y con eso mucha gente... Nada, se mete mucha gente en el bolsillo, ¿no? Hay diciendo unas... todes y la cosa verde. Sí, hay unas expectativas muy bajas, ¿no? Hemos perdido claramente la expectativa en la clase política, entonces cualquier gilada que haga... La vara está muy baja. La vara está muy baja, claro. Y la corbata verde gustó, pegó, ¿no? Alberta, primer abanderado de la lucha por el aborto, en un momento dice, entre todo lo que habló y las cosas que dice. Se olvida, básicamente, mandando este proyecto... de que hay una historia previa a él, que el aborto no nació con él, que había un proyecto incluso previo. Si el aborto hubiese nacido con él, no estaría siendo presidente porque hubiese sido abortado. No, no puede, porque él no es una persona gestante, además. O sea que no, él no puede. No podía haber inventado luego, pero bueno, podría haber 15 años de lucha, por lo menos. Sí, se olvida de todo eso, se olvida de todos los debates que llevaron a construir el proyecto que armó la campaña. Mandó su propio proyecto con algunas... diferencias un tanto muy importantes. Vamos a estar escuchando unos audios de Julieta, en verdad decidimos, creo que ella en ningún momento se presenta, nosotros sabemos quién es, pero en verdad sintetiza la voz de Juli todas las discusiones que viene teniendo Decidimos, una colectiva que viene siendo parte de la campaña, viene luchando por el acceso al aborto libre y legal. Así que bueno, vamos a estar compartiendo esa mirada también de quienes vienen luchando por este derecho, sobre qué significa el proyecto de Alberta, qué deja atrás, qué complicaciones trae y demás. No lo vamos a spoilear ahora, sino que va a tener su momento particular donde vamos a escuchar lo que dicen y podemos debatir también lo que nos parezca. Sí, podemos hablar en torno a los principales puntos del proyecto de los 1000 días, que entre los principios que rigen en la ley se menciona la atención integral de la salud de las mujeres y otras personas gestantes, la articulación y coordinación de los distintos organismos competentes en las políticas públicas dirigidas a la primera infancia, simplificación de los trámites necesarios para el acceso a los derechos de la seguridad social, diseño de políticas públicas que brindan la asistencia apropiada para que las familias puedan asumir adecuadamente su responsabilidad de cuidado. Bueno, le agregaron lo que vos tanto criticabas, que eran las mujeres y las personas gestantes. Sí, a eso iba cuando Alberto... Yo no en este proyecto no lo asocies a mí. No, pero bueno. Este proyecto es un guiño para el Salvemos las Dos Vidas, no para mí. Pero era algo de que veníamos hablando, ¿no? De que Alberto todo el tiempo, y lo sigue haciendo igual, presentaba estos dos proyectos seguía hablando solo de mujeres, ¿no? De cuerpos gestantes. En el proyecto, bueno, lo incorporaron. por suerte, ¿no? Si no, ya era un atraso bastante importante. Era un atraso bastante importante. Igual sí plantearon algunos atrasos. Muy el proyecto, solo para decir esto chiquitito, está pensado muy en grandes conglomerados urbanos y no, no en todas las diferentes realidades que existen en el país. Y bueno, y encima, por si fuera poco, se metió Duhalde en el... Sí, había lugar. ¿Sigue todavía? Vive y sigue esta persona. Lástima a la que no lo abortaron a ese. Lo podrían haber abortado. Podemos hacer un aborto retroactivo. Un aborto, ¿no? Retroactivo, me gusta esa campaña. Abortos retroactivos. Se iluminaron los ojitos. Sí, me encanta. Vemos la forma más higiénica de hacerlo, ¿no? ¿Vos viajás al pasado? No, hoy lo hacemos hoy. Bueno, hay que... Habría que conseguir como una aspiradora como la que se usan en los abortos, pero grande. Y chupando gente. Voy a poner a investigar a ver qué conseguimos. La máquina de los Ghostbusters. El cabezón Duhalde, a quien como siempre denunciamos y escrachamos y le decimos que no tendría que estar libre, sino tras las rejas por ser responsable político de la masacre de Avellaneda, está en contra como de todo lo que está bien en la vida. Porque Duhalde él es todo lo que está mal. Contra, y le parece que, bueno, ha dicho que es un asesinato, es un homicidio, que era una moda, ¿no? Pero matar a Darío y Maxi no le pareció un asesinato. No, porque encima, y además estaba medio de moda matar piqueteros en ese momento, Javier Barrio Nuevo en febrero, un año antes Aníbal Verón en Salta, digo, venía la moda, siguió la moda de los gobernantes que han matado. Pero no eran fetos. No, eran pobres nomás. Claro, por eso no le preocupaba matarlos. No eran fetos. Si hubiesen sido fetos, no, el cabezón no los mataba. Lo que dijo ahora es que Alberta no tendría que estar encabezando este proyecto, no tendría que tener una posición visible, porque hay problemas más serios en Argentina, problemas más urgentes. Y dicho sea de paso, ¿vieron la campaña de la gente esta del mal? Sí, bien. No es urgente o no sé cómo le pusieron. Nuestra compañera productora de Pisos Abayurma mandó... Ah, pensé que estaba en ese. No, está bien. Mandó somos amplios, pero tampoco tanto. No. Por favor, no manchemos el buen nombre de Saba. Mandó fotos de la campaña que es la pegatinada que se hizo en varias zonas de La Plata. E inclusive estas personas escracharon... pegaron sus carteles del mal sobre el mural que habían realizado las compañeras por el aborto legal, seguro y gratuito, exigiendo el aborto legal, seguro y gratuito, y esta gente del mal escrachó este mural. Bueno, pero va con esta línea de Duhalde, ¿no? Decir que Duhalde es la cabeza. No, Duhalde no puede ser. Sí, no sé. Hablando de cabeza, cabezón, por ahí puede podría ser. Pero... Podría ser, pero sí me parece que, y esto es una visión crítica, han avanzado, ¿no? Porque hay otra, salieron dos campañas, el de el fetito diciéndole a senadores y diputados que no lo maten, ya fue, chiques, no convence a nadie, hicieron un feto gigante, no convence la del fetito, hicieron ecografías en vivo. Igual ese feto no dejó grandes... Cuando iban los dos fetos haciendo una especie de 69. Cosas raras han hecho con ese feto. Pero bueno, dieron un salto, ¿no? Parece que de repente sí se preocuparían por la gente que está viva, porque era una gran exigencia que teníamos frente a esta gente que decía que le importaban las dos vidas. Bueno, ahora parece que sí le importan y parece que hay otras cosas urgentes que discutir, como el hambre y demás. Pero después, cuando hay que estar en la calle bancando los atropellos del Estado, no está esta gente. Así que... nada. Gente del mal, aspiradora. Sí, una que debería ir a la aspiradora directo es Viviana Canosa. Estuvo obviamente hablando y publicando cosas en torno, no sé, publicó por ejemplo Honra la vida de Mercedes Sosa en contra del aborto. Si supiera que Mercedes Sosa estaba a favor de la legalización del aborto, no hubiera publicado. Pobre Mercedes. Los derechosos que dicen de Mercedes Sosa, que Mercedes Sosa estaba a favor de la legalización del aborto, formó parte del Partido Comunista, fue exiliada por persecución política, es todo lo que la derecha no es. Así que, gente, por lo menos sepan de la vida de los cantantes que van a publicar. Y hoy su programa, el título de su programa va a ser Hoy Aborto en Primera Persona. Abortate, Viviana, abortate. Capaz que muestran cómo con un perejil o con una percha hacen aborto y están haciendo campaña por el aborto, chiques. Pénsenlo. Quien también podemos, una vez construida esta aspiradora gigante, y invitamos a diseñadores industriales, ingenieros, arquitectos, todos que puedan aportar a este proyecto, a que se pongan a pensar cómo podemos hacer esa aspiradora gigante, por ejemplo, para aspirarnos a Soledad Acuña, ¿no? Básicamente que no era muy conocida hasta ahora, ¿no? Pero despuntó, pegó salto para a la ser fama. Conocido así, la verdad que dejémoslo. Estamos hablando de la ministra de Educación porteña, ¿no? Esa misma Soledad Acuña. De esa misma inmundicia, una persona muy inmunda, las cosas que dijo en torno a los docentes, dijo que la mayoría elige la carrera docente luego de haber fracasado en otras, que muchos docentes no se dedican a educar sino a militar. Tienen muy poco recurso, muy poco capital cultural. Son pobres, básicamente, dijo. Sí, la verdad que no, es difícil hacerse millonario siendo docente. Está difícil con los sueldos que puede tener un docente. Sí, y básicamente, primero, decirle a Soledad Acuña que el nivel socioeconómico no está vinculado al capital cultural. Pero lo que dijo ella es, si uno mira el nivel socioeconómico o en términos de capital cultural, al momento de aportar para el aula, la verdad es que son de los sectores más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera de docente, criminalizando básicamente a les docentes, a les sectores más vulnerables, básicamente, y lo peor de todo es que llamo a los padres de les niñes, estudiantes, que denuncien a les docentes, que hablen en términos de política, como si la educación no fuera algo básicamente y netamente político, como si hablar de algunas cosas que pasan en la realidad no fuera algo propio de la educación, como si enseñar a pensar a las niñas no fuera algo que forma parte de la educación. Básicamente esta mujer sabe poco de educación si enuncia estas cosas que dijo. Sí, tengo el CV, que es licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, tiene una maestría además, o sea, es ministra de Educación, por lo menos de la ciudad, pero nunca ejerció como docente. Y tampoco tiene las materias pedagógicas, o sea, llegó por roca política, evidentemente, fue legisladora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el partido de Macri, y bueno, fue escalando hasta llegar al ministerio. Pero obviamente ya escuchándola, leyendo lo que dijo, denotaba que no tenía experiencia al respecto, además de todo el odio y el desconocimiento, la ignorancia. Uno lee un poco el currículum así rápidamente y ratifica lo que pensaba, ¿no? Sí, fuerte como el macrismo, juntos esa por el cambismo, no sé cómo serían ahora, esta derecha esa organizada. Esa bolsa de gatos que es esa ahora. Esa bolsa de gatos de derecha, bien de derecha, construyó este discurso contra la educación ideologizada. ¿No? Sí, como la campaña con mis hijos no te metas. Con mis hijos no te metas, con todo lo que fue la discusión de la ESI, la despenalización del aborto y también Santiago Maldonado. Recuerdo de saliendo a denunciar a distintos funcionarios en canales de televisión en su momento, diciendo que había docentes que pegaban carteles de Santiago en las aulas, persiguiendo, sacando los carteles. Y una cosa, una persecución política digna del fascismo argentino. Digna del fascismo argentino, la que se subió también a esta ola asquerosa fue que, bueno, era de esperarse Patricia Bullrich, porque salió a... Es la presidenta del fascismo argentino. Claro, porque es la presidenta de los inmundos, básicamente. Que salió a decir, Soledad Acuña expresó un sentimiento generalizado en la comunidad educativa. Así que, bueno, estuvo bancando a Soledad Acuña y también manifestando que esa es la línea que ellos manejan desde numerosos sindicatos y sectores de docentes, pidieron justamente la renuncia de Soledad Acuña por estos dichos, pero bueno, básicamente parece que el PRO o el por lo menos el gobierno porteño no parecería ser que no tiene intenciones de relevar de su puesto a esta persona, que también sería otra buena persona para irse al candidata, como dijiste vos, perdón. A la aspiradora. Y quien hacía la entrevista también, porque era como conversaciones con Fernando Iglesias esto, ¿no? Era y como, Patricia Bullrich también. Metemos todos en esa aspiradora, la podemos poner tipo que tenga una trituradora después, ¿no? Sí. Como para que... Tipo salga. Como esas máquinas de triturar madera yankee, sí. Rusa. Y tengo una buena idea, porque con esa cosa que se tritura, con la carne que queda, alimentamos a los cerdos y no tienen que avanzar con la frontera para hacer forraje. ¿Comen carne los cerdos? No sé, pero le estarías dando porquería más que carne. Claro, bueno, pero bueno. Pero bueno, comen algunas cosas. Acá hay una noticia, yo no sé si... Se está poniendo raro esto. Vamos a intentar ver si lo podemos... El silencio de los inocentes se fue transformando. Lo podemos enderezar. Acá hay una noticia de una persona, Diana Melón, que yo quiero que vos me digas si la aspirás o no la aspirás. Si entraría en el sector aspirable... ¿Lo dudás? No, pero quiero que lo digas. Que lo confirme públicamente. Estamos hablando del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Vamos a escuchar lo que dijo. A ver si lo aspiramos. Así como decimos que hay cuestiones a mejorar, métodos a mejorar, a modificar, a cambiar, así tenemos que hacerlo en todo orden de la actividad productiva. No es cuestión de ponerse en polos opuestos como deporte, sino que es buscar racionalidad en los temas y obviamente entender lo productivo, pero también entender lo ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque los problemas ambientales no son solamente ambientales, son socioambientales. Y la actividad productiva produce que las personas puedan tener condiciones dignas de vida. Entonces no es cuestión de arrasar con las actividades productivas en pos de proteger el ambiente, porque las personas también estamos dentro del ambiente. Es buscar la armonía para que lo productivo se adapte a la sostenibilidad. En el caso de la minería, bueno, claramente hubo experiencias en el país que no fueron del todo positivas. Yo creo que eso tiene que ver también con una nueva impronta que tenemos que construir en cuanto al rol del Estado. Fíjese que ahora nosotros estamos manteniendo esta conferencia de prensa gracias a una infraestructura tecnológica que tiene origen minero, es decir, de minerales. Entonces, la minería es necesaria. Además, hay distintos tipos. Esto lo veníamos conversando con los compañeros funcionarios. Hay distintos tipos de minería, ¿no? Que se sirven para la construcción, sirven para los materiales, distintos tipos. Entonces, para las baterías, para la batería de su cámara, para la batería de mi celular, para poder desarrollarnos. Pero siempre tiene que encararse desde el lado, primero de la licencia social y segundo, desde lo sostenible, ¿no? O invertido, como quiera el orden, como usted quiera poner el orden, pero ese tiene que ser el camino, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ay, Juancito. Primero me imaginaba, como mientras lo iba escuchando, el meme ese del cálculo matemático. Que se va haciendo. Pues, sí. No te metas por ahí, Juan. No digas eso que estás por decir. Y va y lo dice. Y lo dice y justifica cualquier cosa que hagas. Bueno, está bien, puede contaminar un poquito. Pero si no... ¿Qué quieres? ¿Un río sin contaminar, pero personas que no coman? ¿Eso es lo que vos querés, Diana Melón? ¿Eso querés? ¿Un río, un agua limpia, pero personas que no tengan baterías en sus celulares? ¿Ese es el mundo que estás buscando, Diana Melón? Vamos a empezar, no sé por dónde empezar porque estoy en la... Venís acumulando odio hace días, porque esto hace días que sí. Lo venís pensando. Ignorante por donde se lo mire al señor Cabandié, la mega minería, que digo, ya la minería de socavón, la minería tradicional, los mineros a los siete enanitos de Blancanieves, sí. Ya no se puede realizar, no existen esas grandes concentraciones de ningún tipo de mineral hoy por hoy en el país, o sea que, digo, por lo menos las grandes explotaciones son explotaciones mega mineras. El ministro habla de, bueno, hubo casos que no fueron tan buenos. Básicamente habría que decirle al ministro que ninguno de, claro, de los casos de megaminería son buenos. La megaminería no solo usa miles y miles y miles y miles de litros de agua al día, básicamente, sino que deja residuos que no se sabe, que generan contaminación y que es difícil de remediar los pasivos que dejan en términos de residuos, que existen numerosos derrames de agua cianurada, lo hemos visto en Hachal, 7 derrames que se conozcan hasta ahora, la población tomando agua cianurada o teniendo que comprar agua porque ni siquiera la minera se encarga de garantizar el acceso de agua a las personas que habitan Hachal, no solo Hacha, sino departamentos aledaños. Así que habría que decirle al ministro Cavandí que se informe un poco sobre la megaminería. La megaminería con control es algo imposible de controlar, la megaminería. A ver, ahora. Pará. Porque no es lo mismo que vos tomes agua cianurada, que producto de una explotación de multinacional, de gente que se roba los recursos, a que te cianure el agua al Estado. Porque hay una cianurada nacional y popular que debe estar buena. Básicamente, con agua cianurada. La megaminería en Argentina es 100% transnacional, o sea, no hay mineras estatales. Puede ser que haya participación del Estado, pero sobre todo es minería transnacional. Eso por un lado. Por otro lado, en términos de que esta estúpida y falsa dicotomía entre desarrollo y extractivismo, la comida de la gente y extractivismo, porque se habla así, básicamente en zonas donde se intenta avanzar con la megaminería, ahí existen producciones, no sé, agropecuarias de pequeña escala, y es gente que no va a poder producir porque va a escasear el agua y no va a tener cómo regar esas plantaciones, o inclusive se va a contaminar por la misma contaminación de las napas. Básicamente, por ese lado, económicamente no serviría para la región. Por otro lado, habría que llevarlo de visita al señor a, por ejemplo, Catamarca, que es una de las provincias más pobres del país y es una de las provincias con más mineras que existen. La megaminería no genera mucho trabajo. ¿No genera trabajo? No genera trabajo. El tipo de trabajo que genera es sobrecualificado. Entonces, no puede, muchas de las personas que viven en esos territorios no tienen una carrera de ingeniero en minas o algo así, entonces no genera mucho trabajo. Sí, quizás genera trabajo más de tipo tercerizado en términos de transporte, alimentación y demás, pero habría que llevarlo, por ejemplo, a Andalgalá, que es una ciudad que es un ejemplo de cómo la megaminería no ha generado el desarrollo económico tan mentado que había planteado. Así que en términos económicos, dejemos de poner esta estúpida y falsa dicotomía de entre la comida de la gente y el extractivismo, porque básicamente lo único que le dejan a la gente son los pasivos ambientales, son la contaminación, son las tasas de cáncer y la incidencia de enfermedades que se dan producto del avance de estas industrias, pero desde el Estado, desde los múltiples gobiernos, ni siquiera hablando solo de este gobierno. Ahí cambia el color y es básicamente lo mismo. Plantean esta estúpida dicotomía, plantean, lo hemos visto en Chubut, donde ante la cesación de pago del Estado para con los estatales, fue bueno, quieren que le paguemos los sueldos, hay que avanzar con megaminería y fracking, y Chubut se le puso de manos y le dijeron no. Ahora Arcioni, esta semana hubo movilizaciones prácticamente a diario en la provincia de Chubut, porque Arcioni dijo que iba a avanzar con la rezonificación a pesar de que el pueblo de Chubut consiguió esa ley, porque no fue un regalo del Estado, la consiguió el pueblo de Chubut movilizando en las calles, generando conciencia y también dándose cuenta que con una ley no alcanza, que hay que llevar mucho más allá la lucha y que también hay que defenderla esa ley, porque básicamente, si bien muchos de ellos no creen en las leyes, saben que una ley de estas características puede protegerlos ante el intento de avance de una mega minera, pero sabiendo de que bueno, el Estado siempre va a estar de ese lado de la vereda y no del lado del pueblo. Así que básicamente, más o menos esto habría que decirle a Cavandí. No sorprenden las declaraciones de Cavandí, se había mostrado prominero en muchísimas ocasiones, pero también habría que decirle algo que calculo que lo debe saber, pero bueno, es fácil omitir este tipo de cosas. La mayor parte de la megaminería de oro, por ejemplo, no se utiliza para la industria, se utiliza para ornamento, o sea, es sacar oro para ornamento, para las arcas de los grandes bancos, pero no si bien una parte se utiliza efectivamente para la industria, no es la mayor parte. Así que básicamente, y dejando unas regalías al país ínfimas y que no han sido subidas por este gobierno tan nacampop. Así que básicamente, Cavandí directo a la aspiradora, pero directo. De cabecita. ¿Estás mejor? No, sigo estando un poco enojada. Bueno, ahora después en un ratito seguimos, además de nosotros, por suerte. La indignación trasciende al estudio de Radionauta y las asambleas ciudadanas también salieron a repudiar los dichos del ministro. Y para cerrar esta partecita, cuando él dice No se trata de arrasar las actividades productivas en pos de defender el ambiente. Las asambleas les responden que lo que se trata es de no arrasar nuestras vidas para que ganen los grandes capitales. Y la cosa está ahí, ministro, y todos quienes gobiernan, la cosa es que si no cambiamos este sistema, no va a existir un capitalismo en el que ganemos todos, no va a existir ese tal mentado capitalismo verde, sino que lo que se reproduce es la misma porquería de sistema que hace años y años se viene reproduciendo, donde cada vez hay más pobres y los ricos concentran más riquezas. Sí, básicamente el capitalismo verde solo sirve para... Lo verde es una fachada, es una fachada porque básicamente los pasivos ambientales, la destrucción, la contaminación, la incidencia de enfermedades, la siguen pagando los mismos, y en la parte de capitalismo sigue favoreciendo a los mismos sectores. Así que el capitalismo de verde no tiene nada más que una fachada que le intentan imponer. Y esa quizás sería lo único verde que tiene. Necesitamos tomar un poco de aire, tomar unos mates, un vasito de agua, un tranquilizante, un ribotril, un Alplax. Un pedazo de torta. Un pedazo de torta, ya es promesa, lo dijo al aire. Así que vamos a escuchar a Carlos Casella haciendo ¿Qué hago en Manila? Y seguimos en ATR. A todo resumen. Todos los viernes de 18 a 21 por Radionauta. Thank you. 44 minutos pasan de las 6 de la tarde. ¿Cómo se pasaron? ¿Cómo se pasaron estos 44 minutos así puteando a Cabandier? Fueron 44 minutos del horror. Del horror. Discúlpenos, estábamos en un poquito enojades. Exactamente hace una semana, el viernes de la semana pasada, mientras estábamos haciendo a todo resumen, incluso estábamos terminando y empezaron a llegar los mensajes. Ese viernes en Laberinto Casa Club, acá a 3 cuadras nomás, se estaba haciendo una actividad pues a puertas cerradas, no había sido convocada masivamente. Aún sí. Así, Control Urbano... Una muestra que había iniciado a las 5 de la tarde, que era una muestra del grupo de... ¿Combate vendría a ser? De entrenamiento. De entrenamiento a víctimas de nada. Y bueno, esto derivó en esta clausura que se llevó adelante. Así es, para que nos cuente qué fue lo que sucedió ese viernes de la semana pasada, pero también qué estuvo pasando estos días y qué va a seguir pasando. Estamos en comunicación con Luciana de Laberinto Casa Club. Hola Lu, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andan? Muy bien, acá Dayana, Francisco y Pablo te saludan. Bueno, ahí un poquito introducíamos lo que fue el viernes pasado, pero más allá de esto, de los hechos, ¿qué significa o qué significó y qué significa para ustedes, para Laberinto Casa Club, la clausura y el operativo que montaron el viernes pasado? Básicamente, fue una clausura administrativa de 24 horas. Ahora, digamos, el Centro Cultural está abierto, pero bueno, quedó el acta y ahora y hay que ver, digamos, qué cauce legal toma todo esto. Pero que se clausure el Centro Cultural significa como una pérdida de lazos re importante en algún punto, ¿no? Porque el Laberinto funciona no solo como centro cultural de actividades, bueno, ahora con la cuarentena no, porque como todos los espacios culturales no estamos funcionando, pero sí es un lugar donde se nuclean donaciones desde Venganza Afectiva para el colectivo trans y travesti, y también, bueno, esto entrena la Liga Marica de Combate, Víctimas de Nada, y bueno, es como un ataque directamente a la clausura, a la cultura, esta clausura, ¿no? Sí, y sobre todo me parece... ¿no? Que incluso lo marcaban en distintas notas que estuvieron dando, en comunicados que se estuvieron circulando por las redes, el ataque, ¿no?, y la persecución a la comunidad trans travesti y a Laberinto también, como un espacio de refugio, de tejido de redes de la comunidad, que en poco más de 2 años ¿no?, se supo parar como ese espacio, ese refugio. Sí, tal cual, es eso mismo, digamos, creemos que... Nada, que venían a clausurar, y no es que vinieron a clausurar porque, no sé, eran las 12 de la noche y estábamos haciendo una fiesta clandestina, ¿no? Venían a clausurar, venían con la decisión ya tomada, y claramente es como vos decís, Pablo, que es un ataque al sector trans y travesti, digamos, es un ataque a las disidencias, es una clausura súper transfóbica la realizada, porque además, bueno, no recuerdo si lo comentaron antes o no, no solo vino Control Urbano, sino también la policía, y ingresaron adentro de la casa Control Urbano y la policía bonaerense. Sí, vinieron a por todo, digamos, ¿no? Muy irregular todo el operativo, toda la... e innecesaria esa demostración de fuerza, ¿no? Para el primer fin de semana del dispo, donde de a poco eso, los espacios empezamos a ver cómo reabrimos las puertas, cómo volvemos a organizarnos en actividad, primer viernes de dispo y este mega operativo en Laberinto. Sí, porque además tampoco es que fue, nosotros íbamos a abrir nuestras puertas con una actividad que iba a ser el sábado pasado, que era una actividad súper reducida, con todo el protocolo de cuidados, un poco inventado, porque tampoco es que hay un protocolo de cuidados a nivel municipal para espacios culturales, ¿no? Pero bueno, todo lo que nosotros creemos que tiene que haber, era una actividad con reserva y demás, que iba a suceder el sábado, que claramente no sucedió, esa iba a ser nuestra apertura. Esto, como bien dijeron ustedes, fue el cierre del único taller que estuvo funcionando este año. O sea que fue una actividad que no se publicitó, en la que participaron solo las personas que van a entrenar. Fue todo muy irregular, digamos. Pero bueno, tampoco me sorprende. Justo recién volvía para casa en bicicleta y justamente a una cuadra del laberinto una semana después estaba control urbano y la policía reprimiendo a todos los senegaleses. Hace media hora, digamos, golpeando la policía a senegaleses. Digo, es la misma gente que después va y nos clausura a nosotros, ¿no? Entonces hay como un ataque súper claro contra las disidencias, contra los migrantes. Nada, me parece que están como las cartas muy puestas, ¿no? Sí, nosotros venimos hace una semana ya también hablando de lo que significa este código de convivencia que nuevamente Garro quiere presentar y aprobar. Y bueno, un poco esto que decías, esa imagen lo retrata, ¿no? Represiones a distintas comunidades. ¿Cómo afecta o cómo creen que, si se fuese a aprobar este código, cómo afectaría al laberinto y a los espacios culturales de la ciudad? Básicamente con represión, digamos, con que esta situación de que caiga control urbano y la policía se volverían como algo súper cotidiano, porque claramente vienen a clausurar, digamos, y ajustar con nosotros, ¿no? No con otros espacios. Digo, no tengo nada contra los bares, ¿no? De hecho, suelo ir a bares a tomar cerveza, pero bueno, no es la misma regla la que opera, ¿no? En los bares, que le ceden hasta un carril para que se puedan extender las mesas y con los espacios culturales, ¿no? Con la cultura, con lo independiente, con lo autogestivo, con lo autónomo también, porque Laberinto, al igual que un montón de otros espacios culturales, no recibimos ningún subsidio. De hecho, durante todo este tiempo no obtuvimos ningún subsidio. Nos presentamos para distintas subvenciones y no tenemos nada. Digamos, somos un espacio súper autogestivo. Lucía, ¿y se está pensando una actividad para el jueves 26, ¿no? Como para visibilizar la situación y lo que se dio en Laberinto? ¿Querés contarnos un poco más de qué se va a tratar y qué también cuál es el objetivo? Sí, Laberinto forma parte de una red de espacios culturales que se llama Fugitiva. A esta red de espacios culturales, ¿cuenta un poco quién la integra o me voy mucho con los tiempos? No, estamos bien. ¿Estamos bien? Joya. A esta red la integra el Bosquecito, la integramos distintos espacios culturales. Está Aucaché, está el Bosquecito, está el Olga Vázquez y el Centro Cultural Zaragoza. Ante la clausura del Laberinto, bueno, desde Fugitiva convocamos el miércoles, este miércoles que pasó, a una reunión de la que participaron un montón de otros espacios y un montón de otras coordinadoras y también personas independientes que se acercaron para bancar, digamos, a la cultura. Y bueno, desde esta reunión que se hizo el miércoles, salió la idea de el jueves de la semana que viene a las 11 de la mañana, el horario por ahí está como a cerrarse todavía, vamos a convocar a una movilización, vamos a pasar por control urbano y por la municipalidad y va a haber una bicicleteada y también vamos a hacer una pasarela y un corte de ruta. Esas son las acciones que se están pensando para el jueves de la semana próxima, que creo que es 26 o 27. Jueves 26, sí, ¿no? Jueves 26 a las 11 de la mañana inicialmente, pero bueno, ya en el transcurso de la semana próxima ya va a haber como información mucho más certera. La idea es que seamos muchas personas, digamos, por todo esto que charlamos, ¿no? Porque hay un estado de emergencia en lo que es la cultura, porque la cultura no se clausura, y también por esa situación del código que vos bien decías, Pablo, que se está tratando, ¿no? Sí, ahí estaba revisando en esto de, bueno, salieron, por suerte hubo, no sé si muchos medios, pero los medios que venimos acompañando distintos procesos de lucha estuvieron presentes. Pulso publicó unas entrevistas, el título de la última que publica sobre la situación del Laberinto dice: abastecemos un sector que el Estado tiene abandonado. Nombrabas a Venganza Afectiva. ¿Cómo, qué otras acciones, qué otras actividades, digamos, han ido construyendo con la comunidad trans travesti desde Laberinto? Desde Laberinto, digamos, además de lo que vos, bueno, esto digamos, de Venganza Afectiva, que no solo participa Laberinto, pero bueno, sí, en Laberinto se nuclean estas donaciones y se abastece con donaciones y con alimentación, a este sector de la población, digamos que bueno, esto que vos decías. Y además también están participando en entrenamiento de autodefensa desde Víctimas de Nada y se están capacitando, se están dando clases de inglés los lunes en Laberinto, destinado a las travestis. Sí, ahí es, está bueno pensar no solo, pues muchas veces, ¿no? Desde muchos lados tal vez se hace un acompañamiento a distintos sectores que son vulnerados por el Estado, pero se lleva, ¿no? Capaz que se juntan eso, donaciones en un espacio y se llevan. Me parece que el espacio que ha construido Laberinto de esa suerte de refugio también, ¿no? Donde ir a entrenar, ir a aprender, ir a hacer un taller, ir a habitarlo para un sector que el centro de la ciudad suele estar medio vedado, que la policía suele tenerlo en la mira, parece fundamental a la hora de pensar otra circulación, otra ciudad y poder enfrentarse a cuestiones como el código de Garro. Sí, tal cual, digamos, es eso. Digo, por fuera de esta articulación, digamos, entre algunos espacios dentro de Venganza Afectiva, Laberinto es eso, ¿no? Es como un refugio también para un sector de la sociedad. Es esto que vos decías muy bien, Pablo. Lucía, mucho también se está haciendo hincapié, obviamente, con esto de la modificación del código de convivencia de Garro, de cómo se entiende la cultura a nivel local, pero también a nivel nacional y a nivel provincial, más o menos la cultura viró hacia otros lugares, digo, haciendo un análisis de los fondos de desarrollar y a dónde se fueron destinados, y también de lo que Nación terminó destinando a la Secretaría de Cultura, ¿cómo ven desde Laberinto la política cultural en general más allá del nivel local? Ah, qué pregunta. No sé, digamos, nosotros nos presentamos las dos veces en el Fondo de Desarrollar y bueno, y la verdad que no salimos beneficiadas dentro de lo que se contempla. Entendemos que las políticas culturales dentro de la ciudad, no tampoco quiero hablar por parte de todo el colectivo, por ahí esto es como un poco más personal, como para que no se entienda que todo el colectivo de Laberinto piensa lo mismo. Me parece que siempre son como los mismos espacios, ¿no? Los que son beneficiados, que es esto también que comentaba Pablo antes. Hay un sector de la sociedad que está requete recontra invisibilizado por parte del Estado. Lu, para cerrar, ahí decías, ¿no? Nombrabas a el colectivo que habita Laberinto. Si querés contar, bueno, qué cosas, además de Víctimas de Nada, que lo nombramos, y el taller de inglés, qué otros espacios, qué otros proyectos habitan en Laberinto, y volver a repetir también la invitación a la movilización. Sí, claro. Sí, les cuento. Laberinto, bueno, estamos, digamos, como la parte que habitamos, más que nada Laberinto, y después también está, bueno, como bien dijiste, en la parte de entrenamiento autodefensivo, Víctimas de Nada, y también está, bueno, una cooperativa de comida vegana que se llama Pócimas Veganas. Además de Pócimas Veganas está Aureliana, que es un taller de enmarcado. Bueno, en un momento funcionó La Tejedera, que era un lugar de tatuajes, pero bueno, en este momento no está. También hay clases de yoga, y bueno, por ahí también otros talleristas que bueno, que este año no estuvieron habitando el espacio por la pandemia, pero que sí se estuvieron dando un montón de talleres online desde Laberinto. Y creo que nada más, creo que no me estoy olvidando de nadie. Y la convocatoria para la semana que viene, todavía el horario a definir, pero ¿cómo sería? El horario, la convocatoria, sí, ahí va. Un segundín que estaba como buscando bien como para ver, como para bajar bien la idea de a qué apunta, ¿no? La convocatoria. La convocatoria es eso, inicialmente pensamos encontrarnos el jueves 26 a las 11 de la mañana, esto queda a definir, en la puerta de control urbano, y se va a realizar una pequeña intervención y luego va a haber una bicicleteada desde control urbano para Plaza Moreno para finalizar en corte de ruta y pasarela Mostri. Y bueno, las consignas son que queden claro que no van a poder con, que no podrán con nuestra belleza, que si nos hostigan respondemos, bueno, nada, contra las clausuras y pensar protocolos para actividades construidas en los espacios culturales y bueno, y sobre todo esto, ¿no? El código represivo de Garro que está, que es inminente. Lucía, te agradecemos muchísimo la comunicación y por supuesto desde Radionauta quedamos atentas a lo que suceda y bueno, nos vamos a encontrar el próximo jueves en la calle en este corte de ruta y pasarela. De una, ahí nos encontramos en el corte de pasarela Mostri. Muchísimas gracias y un abrazo. Gracias a ustedes, chiques, abrazo. Hablábamos con Luciana o Lucy o Luciana. No, con... todas las variantes. Ana, todas las variantes de sumarle una letra, sacarle otra. De Laberinto Casa Club sobre lo que estuvo sucediendo a partir de la clausura del viernes de la semana pasada. Una clausura que, como decía, es una clausura administrativa, son 24 horas. Eso igual después tiene. Tiene un rumbo por el juzgado, todavía está todo muy en verde en esta parte de la clausura, pero sí un atropello, como decía, una violencia hacia toda la comunidad trans travesti, los mostris que habitan Laberinto cotidianamente, que lo han construido en estos dos años desde que Laberinto abrió sus casas y supo albergar a una, como decían, a un sector que es abandonado, y no solo abandonado, sino también perseguido por el Estado, sí. Que ha encontrado otro refugio en Laberinto, que claramente molesta, ¿no? Tan en el centro, sí. Tener una casa que habitada por les mostris, hay vecinos homodiante, transodiante, que le salta ahí el fachito de toque y denuncia y molesta y no permite que se construyan estas redes de solidaridad. Sí, básicamente el estado local o el gobierno local quiere hacer del centro de La Plata una ciudad cultural, un distrito cultural y tener emplazado en pleno centro platense un centro cultural de estas características, no solo molesta a los vecinos, sino también molesta, o a algunos vecinos, porque tampoco se puede generalizar, pero también molesta al gobierno local. Y bueno, la respuesta es esta, de quedarse ahí durante horas para buscar cerrar el local, mientras que en otras zonas de La Plata la gente se amucha para comprar cerveza, pero molesta mucho más Laberinto haciendo una muestra de fin de año. Repetimos entonces, a partir de las 11, digamos, todavía está la fecha al horario de definir, según lo que decía Lu, el jueves que viene en control urbano para hacer una intervención, bicicleteada y corte de ruta y pasarela, les mostris le van a copar. Corte de ruta y pasarela, les mostris ahí copando la calle frente al municipio para, como decía Lu, demostrar que no podrán con nuestra belleza. Suena Dani Umpi haciendo la yuta y seguimos en A Todo Resumen. Se caerá con solo mirar otro lado.

se dio a conocer hace dos semanas de un carabinero tirando por el puente a un manifestante que lo dejó en coma. Lo curioso es otra cosa también, que Piñera aceptó la renuncia de el director de Carabineros, o el ahora exdirector Mario Rosas, pero nombró en su lugar a quien era el segundo al mando de la policía, a Ricardo Yáñez, que también está salpicado por varias denuncias. Así que se cambian las personas, pero la institución sigue siendo la misma, considerando todo lo que aconteció desde el año pasado y históricamente en Chile, sobre todo a partir de la dictadura de 1973, no llama la atención, sobre todo con el gobierno de Piñera, que mantenga la línea política con Carabineros, ¿no? Y hoy, hablando, volviendo a tu tema preferido, se conoció que los abogados de Donald Trump para seguir dando batalla en la contienda, en lo que asentar esta idea de fraude, salieron a decir que hubo fraude a través de las máquinas de votación que se utilizan, y para hacerlo dijeron de que están vinculadas a Venezuela, que las manejan desde Venezuela, y terminaron salpicando a Macri porque habrían dicho que desde Venezuela mainaron las elecciones en Argentina para que gane Macri. Es el típico discurso que cuando hay un problema o el post-fáctico que puede llegar a ser Venezuela, el comunismo, Venezuela no tienen para comer. Están en una crisis política, humanitaria, importante, económica, desde hace varios años. No creo que tampoco tenga injerencia al interior de Estados Unidos, porque los venezolanos que se van a Estados Unidos, por lo general, son como los cubanos que se van a Estados Unidos. Así que tampoco creo que cuente con recursos al interior de Estados Unidos como para tratar de dar vuelta a un resultado. Inclusive, creo que hoy o ayer se dio a conocer que en Georgia contaron los votos manualmente y se confirmó la victoria de Biden. O sea que tampoco, ya lo habíamos hablado la semana pasada, inclusive había algunos miembros de la administración de Trump que dijeron: muchachos, cortemos con esto del fraude porque no tiene asidero en ningún lado. Pero bueno, se ve que Trump está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Veremos, porque la constitución estadounidense dicta que creo que para el 20 o para el 21 de enero tiene que estar gobernando el próximo presidente. Veremos si lo sacan a la fuerza a Mr. Donald allá de la White House. Era muy amigo de Macri, pero lo tiró al... Sí, lo saludó, no sé, dicen que es medio yeta. Le acá saludó a Bolsonaro, se llevaban bien. Hay que ver las elecciones en Brasil. Bueno. Francisco Castaño, veo que estás repitiendo ya la elección de la música. Justifícamela. Y porque ahora nos vamos con un poquito más alegre ya. Reconozco que la semana pasada habíamos ido con Canción y Huayno de Mercedes Sosa, pero fue con la tonada, con el ritmo más similar a lo que es un huayno. Claro. Pero entre una de las versiones que encontré fue con la Delio Valdés, conocida por todos, que va a estar interpretando una canción, la canción y huayno justamente, pero acumbiazada, si se quiere, con el ritmo de cumbia para levantar un poco este viernes a la tarde. Me gusta. Cositas de mi amor. Poco a poco. poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, y al final cómo has cambiado, muchas cositas de mi amor. Nunca digas que no, mi vida, nunca digas jamás, mi vida, son cosas del amor, mi vida, cosas del corazón. Canción y bueno para cantar, canción y tuya para bailar. Data antes del fin de semana. Continuamos en A Todo Resumen cuando pasan 42 minutos de las 7 de la tarde y en la ciudad de La Plata y alrededores hacen 25.1 grados. ¿Y cómo lo sé con tanta exactitud? ¿Cómo sabes? Porque lo estoy viendo de pulsonoticias.com.ar. Ahí va. Porque le damos la bienvenida de esta forma a Ramiro Laterza, que nos vuelve a acompañar en esta columna de Pulso. Buenas tardes, Ramiro, ¿cómo va? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien por acá? Yo tranquilo, por comenzar el fin de semana, como dice ahí el separador, de A Todo Resumen, antes del fin de semana. Quería saber cómo estaban ustedes después de tremendo programa, pasando por Laberinto, Control Urbano, yendo a Perú, Chile, ¿cómo los encuentra? ¿Listos para hablar de otro tema? Siempre, siempre listos, siempre listes. Siempre como, ATR. Siempre ATR, siempre. Aunque bien. Parezca que no, pero siempre. Siempre dispuestos bien. Para algo más. buena intensidad manejan ahí periodísticamente, ¿eh?, en los programas, la verdad. Bueno, si podemos ir haciendo balance, ¿no? Un 20 de noviembre. Y ya estamos medio de, si no balanceamos no sabemos si seguimos. Yo este año no pienso balancear nada. Me niego a balancear. Está bien. Bueno, yo les felicito por el año que han tenido en Radionauta. Muchas gracias, Rama. Ahora sí, cada vez me siento mejor. Bueno, les vengo a comentar una historia muy particular, nada feliz, y que todavía no se sabe cuál es el desenlace. La verdad que minuto a minuto aparece información nueva, hay mucha desinformación también, seguramente mucho lobby, y no se sabe nada, pero bueno, mañana es un día muy importante en el posible desenlace de esta noticia que saqué hoy al mediodía en Pulso Noticias, que tiene que ver con los pueblos originarios. Yo hace un rato, pensando en la columna, no lograba recordar si la nota que yo hice hace un mes y medio sobre una restitución de tierras originarias de los Embiá Guaraní junto con la Universidad Nacional de La Plata, sí, lo había traído a la radio. La charlamos, esa la charlamos acá en una de las columnas. Bueno, esto se relaciona en algún sentido, se relaciona tristemente de ver una historia más de cómo los pueblos originarios son tratados, cómo son violentados, no respetados, a pesar de que la reforma de la Constitución allá por 1994 puso como con rango constitucional la importancia de los pueblos originarios, el respeto a las comunidades y a las tierras, a pesar de lo que marca la ley, no sucede en ningún lado. Y bueno, tenemos una historia muy cercana, muy actual, de pueblos originarios. Yo les decía que hace 2 meses sacamos una nota que tenía que ver con la restitución de la tribu Embiá Guaraní en Misiones, que la Universidad Nacional de La Plata había obtenido un terreno donado, que venía en la donación, venía con la tribu, con el pueblo Embiá Guaraní. Finalmente lograron la restitución de esas tierras, aquella vez hubo un final feliz. Ahora les vengo a contar la situación de la comunidad Aba Guaraní, una de las comunidades de este pueblo, llamada Iwi Imedi, que significa hijos de la tierra, y que han tenido una historia también de persecución, exilio forzado, y que parecía que su presente iba a tener otro color, porque el año pasado la Municipalidad Nacional de La Plata, dirigido por Julio César Garro, les había prestado como comodato una tierra para que ellos puedan tener su posesión comunitaria y hacer su cultura ancestral y vivir de la tierra con toda la importancia que eso tiene. Algo sucedió, parece que esas tierras no eran de la municipalidad, hubo un bardo importantísimo durante estos días. Así que la nota se titula Comunidad Originaria denuncia posible desalojo con la patota de gimnasia. Un poco quería comentarles esa historia. La comunidad Iwi Imbebí de los Aba Guaraní vivieron históricamente, por lo menos este pueblo vivió históricamente en Salta, en la provincia de Salta, durante varias generaciones, pero allí fue que en el 2003, en lo que eran tierras fiscales, el gobierno provincial, como vio que eran tierras fiscales en el 2003, las vendió a la empresa Seaboard Corporation, las vendió con el pueblo guaraní adentro, y en ese sentido, bueno, sucedió lo que sucede muchas veces, los empresarios denunciaron usurpación, el juez, la justicia dio el aval y hubo desalojo. La comunidad entonces Aba Guaraní, Iwi Imbebí, se tuvo que trasladar obligadamente y llegaron primero a la provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, vivieron varios, se mezclaron, se fueron a diferentes localidades en busca de trabajos y pudieron en algún momento juntarse en El Peligro, ¿no? Estamos hablando desde el 2003. El Peligro, localidad de La Plata, yendo por Ruta 2, llegando a Buenos Aires, ¿no? Limítrofe con Berazategui, El Peligro. Limítrofe con Berazategui, vos sos cerca de ahí, ¿no? De Berazategui, pero no tan cerca, ahí sería El Peligro, El Pato, esa zona. Yo soy más para el lado de Berazategui yendo para Quilmes. Muy bien, entonces nosotros tenemos... Un mapa del conurbano. Armamos ahí un mapa del conurbano rápido. En la ciudad de La Plata, yendo, pasando por... En el casco urbano, pasando, digamos, la 31, que empieza siendo la 131. Uno pasa por San Carlos, Melchor Romero, Olmos y Abasto. Bueno, así, ahí llegando, se atraviesan dos rutas importantes. La ruta 36, primero, y después la ruta 2. Bueno... En la ruta 2, yendo para la ciudad de Buenos Aires, por el Pato, para ahí queda el peligro. 13 años estuvieron allí, intentando generar nuevamente comunidad, volver a su cultura ancestral, hasta que después de una importante pedido, ya siendo con la colaboración de la Comisión Provincial por la Memoria, la dueña de las tierras cesó el contrato en el peligro, donde trabajaba en el terreno, y la comunidad quedó nuevamente desmembrada en diferentes localidades. Hasta que llegó esta ordenanza a pedido de la Defensoría Oficial, llegó esta ordenanza del intendente en febrero del año pasado, febrero del 2019, una ordenanza que se le daba como comodato por 99 años, 3 hectáreas y media, en Estancia Chica. Sí, Estancia Chica es por Abasto, donde yo comentaba ruta 36, digamos, de ruta 36 y 520, podemos decir, hacia la derecha, hacia el lado de Ciudad de Buenos Aires, unos 15 kilómetros más. Ahí queda Estancia Chica, que es conocido porque allí se encuentra el predio de Gimnasia de Esgrima de La Plata, ¿no? Donde allí entrenan los jugadores, etcétera. Y está el autódromo en Estancia Chica y el mercado de flores también por ahí. Ajá, bien, buena, ¿no? Data. Está por ahí el mercado de las flores. El intendente firmó el contrato, firmó el comodato, faltaba que el Consejo Deliberante lo ratifique, y finalmente el Consejo Deliberante lo ratificó recién a mediados de octubre del 2020, en medio de la pandemia, ratificó la ordenanza, y a partir de ahí entonces, a principios de noviembre, la comunidad empezó a mudarse con este contrato en mano, con este comodato de la Municipalidad de La Plata, empezaron a mudarse de a poco a estas 3 hectáreas y media de Estancia Chica. Sin embargo, una semana después empezaron a haber ciertos aprietes, ¿sí? Primero llegó la policía pidiendo documentos, diciendo que el terreno no era de ellos, pidiéndole, digamos, nombres, apellidos, todos los datos, y ahí empezó a advertirse una situación extraña, ¿no? Nuevamente convocaron a la Comisión Provincial por la Memoria, a diferentes instituciones, organizaciones que los acompañan siempre, y de golpe se supieron por qué era esta presión, ¿no? Por qué era esta intimidación policial, ya que le mostraban las órdenes del juez, las órdenes del comodato, todo eso, pero no había caso. La policía seguía hostigando y amedrentando sin mostrar órdenes de fiscales, ningún tipo de allanamiento, nada. El hostigamiento siguió después con personajes que no eran de la policía, que también amenazaban al pueblo abaguaraní con echarlos, porque eran del Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, decían que la tierra eran de ellos. Una persona llamada Julio Amuchastegui estuvo en el lugar y también fue parte de todas estas amenazas. Ahí empezaron a hacer una denuncia pública, ya estamos hablando de esta semana, ¿sí? El lunes 16 de noviembre se estaba realizando una asamblea donde también estaban diferentes instituciones, como me gustaría nombrarlas, desde la Facultad de Trabajo Social, en lo que es el Laboratorio de Investigación Movimientos Sociales y Condiciones de Vida. Estaban allí y también lo que se llama LIAS, de la Facultad de Naturales y Museo, también de la UNLP, sería el Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social, estaban allí presentes, y bueno, fue más fuerte el hostigamiento, según decían desde la comunidad, si no estaban estas personas de la academia, iba a ser todo mucho más tenso, mucho más complicado. Tengo algunos audios para que escuchen. Ya conté casi todo lo que sucede, aunque hay algo que no voy a poder contar, que es el desenlace de esta historia, porque lo que se empezó a conocer después de que la comunidad empezó a denunciar lo sucedido a través de estas organizaciones, es que desde algún lado empezó a haber una convocatoria a hinchas de Gimnasia y barra bravas de Gimnasia para ir a desalojar por sus propios modos a la comunidad. Si les parece, vamos a escuchar la voz del referente de la comunidad Aba Guaraní, llamado Gumercindo Gómez. Dale, lo escuchamos. ¿Quiénes somos? Bueno, somos pueblo o nación preexistente, Aba Guaraní, reconocido oficialmente en el año 2014 como comunidad Uwimembu. En castellano significa hijo de la tierra. Bueno, en este momento recién estamos por tomar posesión de la tierra que nos cedió el municipio a través de un comodato por 99 años. Bueno, en este momento no tenemos ninguna denuncia penal contra la policía, pero sí una denuncia pública seguida de intimidación de querer desalojarnos de este lugar. Y el último, tenemos una denuncia penal con cierta persona que, según dice él, que es socio de Gimnasia, y que el sábado van a venir con no sé cuánta hinchada para desalojarnos de este predio, o sea, por la buena o por la mala. Esa es la palabra definitiva que tiene. Sí, tenemos una denuncia penal contra este señor, que es el apellido Amuchaste. A esto, ¿no? Esto que se demoró en los tiempos, tipo decías, de febrero del año pasado a octubre de este año, en el Consejo se termina de tratar. La municipalidad, ¿qué rol está jugando en términos oficiales? Digo, porque la policía va, hace averiguación, pide documentos a las personas, dicen que no es de ellos el predio. ¿Cómo...? Sí, hay algo ahí que no entiendo en cómo debería funcionar. Sí, porque lo más particular de todo es que en las últimas horas, es decir, esta nota salió al mediodía, y en las últimas horas, desde el Club Gimnasia de Esgrima de La Plata, salieron a expresar que las tierras corresponden al club y que habían sido cedidas a préstamo a la Municipalidad de La Plata para una reserva fiscal en 1980. Desde el club expresaban que habían cedido, habían prestado estas tierras al municipio, pero que tenían ya planificado un loteo urbanístico en Estancia Chica, con algunos clubes de campo y algunas cosas de ese estilo. Así que, en algún sentido, la tribu quedó en el medio, en una disputa, en una equivocación. No se sabe, digamos, de qué modo. Si les parece, quisiera presentarles a la otra entrevistada de la nota, Lucía Aljanati, que es del laboratorio que comentaba de la Facultad de Ciencias Naturales, conocido como LIA. Ella un poco también comentaba la situación, resumía todo esto que yo estoy comentando desde su punto de vista también. A ver. Recién la comunidad se reunió con personas representantes del INAI, del CEPAI, de la Facultad de Trabajo Social, del Laboratorio de Investigaciones en Antropología Social de la Universidad de La Plata, con la abogada también de la Comisión Provincial por la Memoria, por abogada por parte de la comunidad. Se dejó en claro que el terreno que están en el que están asentados ahora los de la comunidad es un terreno que fue cedido por contrato y que es legal, que está firmado por el intendente, que más allá de las problemáticas que haya entre o que supuestamente haya entre Gimnasia y junto con la policía y el Estado, es ajeno al asentamiento por parte de la comunidad, porque ese contrato es legal y que eso es un hecho. Entonces entendemos que lo tienen que resolver. Y el INAI nos informó que van a estar viniendo al predio esta tarde y probablemente puedan quedarse algunos y algunas para bueno, evitar que haya más violencia, sobre todo por la noche, que es todavía más difícil de sostener con presencia. están convocando mañana a partir de las 10 de la mañana a toda la gente que y organizaciones sociales que puedan venir a la comunidad y bueno, se está convocando para venir a resistir este intento de desalojo por parte de las patotas de gimnasia. Terrible la sensación de desamparo, ¿no? Porque, digo, más allá, que está bueno denunciar a esta supuesta patota de gimnasia o a este Julio Amuchastegui, pero también hay una inacción de la municipalidad. Si estuvieron mal cedidas las tierras y el comodato era para, también hay una inacción que lo que termina haciendo es dejando totalmente desamparada a la comunidad frente a lo que pueda llegar a pasar. Sí, lo que decís es muy certero, porque se está confirmando, me acaban de mandar un audio que logré escucharlo mientras ustedes escuchaban la entrevista que hice hoy al mediodía, y las compañeras de este espacio, de este laboratorio Lías, me comentaban que hoy hubo una reunión hace un ratito y donde pareciera que van a reubicar a la comunidad en otras tierras. Ahora, esto hay que prestarle mucha atención, ver dónde va a ser, cuándo va a ser. Lo cierto es que pareciera que si la decisión del municipio que me acaban de comentar, todavía no tengo la posibilidad de confirmarlo bien y buscar otras fuentes, pero si el municipio está declarando que va a buscar otras tierras para esta comunidad, básicamente se está haciendo cargo de su gravísimo error hace un año atrás, ¿no? De dar las tierras, como decís vos, a que no eran de ellos, digamos, que eran del club de gimnasia. Pareciera que se está confirmando esto que dicen de que fue cedido a préstamo del club de gimnasia a la Municipalidad de La Plata, y la Municipalidad de La Plata a la vez armó un comodato para esta comunidad de unas tierras que no eran propias. Casi tenemos desarrollo en vivo de sí. La noticia. Esto es sí. Inédito. No sé qué les parece. Tengo acá la declaración que me manda recién una de las compañeras. Si quieren, pongo el teléfono en el altavoz y escuchamos lo que nos dice. Por lo menos lo primero que dice al comienzo es que es una buena noticia. Podemos intentarlo, a ver si suena. A ver qué es lo que sucede. Yo lo voy a intentar, tengo un buen sonido en mi casa. A ver. No. Quiero que le comente que tenemos buenas noticias porque se habló con la gente del municipio y bueno, quedaron en reubicarlos, pero van a tener una reunión el martes. Y lo que está muy bueno, que calmó mucho las aguas, es que salió un periodista que suele hablar de gimnasia, no me acuerdo cómo se llama, creo que Facundo H, diciendo que nadie tiene que ir a recuperar nada porque esa tierra, están legales en esa tierra, y que el martes va a haber una reunión para pensar una reubicación. Así que bueno, y mañana supuestamente vamos a tener más acompañamiento, hoy vino gente del INAI, bueno, un poco más tranquilo. Bueno, alguien tendría que poner la música de ese del separador. ¿Cómo se escuchó? Muy bien, se escuchó. Sí. O sea, al principio teníamos miedo, pero después se escuchó muy bien. Bueno, buenas noticias, y sobre todo también que se desmonte, se desarme esa convocatoria que no iba, se notaba que no tenía unas buenas intenciones de diálogo con la comunidad que había sido en parte también engañada por la municipalidad. Digo, les vendieron sus tierras, la provincia de Salta les vende sus tierras, la Municipalidad de La Plata le ofrece tierras que en verdad no puede ofrecer. En el peligro los echan. Es nada, como siempre el Estado acompañando a los pueblos originarios. Sí, aparte una práctica que se hace siempre, es decir, vender tierras que se supone, o que se supone no, que el Estado plantea que están deshabitadas y que en realidad viven comunidades. Un caso emblemático es la compra de tierras por parte de Manuel Ginóbili, que no le que al comprarlas desconoció que existía una comunidad indígena mapuche en estas tierras y no quiere darles la porción de tierra que le corresponde a la por la ley y la ley de emergencia de pueblos indígenas a la comunidad. Sí, sí, sí, está buenísimo el punto de vista, porque bueno, en algún sentido, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero en la década del 60, por más que ya habían pasado 450 años del comienzo del genocidio, quizá no se sabía tanto, no se conocía tanto los derechos, pero ahora en la actualidad ya es algo muy impresionante lo que hacen con las comunidades, tanto de lo que cuenta DAI como lo que vimos en Misiones, como lo que estamos viendo ahora a 30 minutos del centro de La Plata. La verdad que es impresionante, y que bueno, la nota parece que me ha quedado un poco anticuada, que fue ahora al mediodía. Lo importante es que me parece que gracias al acompañamiento de un montón de instituciones académicas o de la Comisión Provincial por la Memoria, de los activistas que fueron ahí, pareciera que se ha conseguido ese compromiso para que por lo menos le busquen otra tierra. Y pareciera, según explicaba en el audio, no sé si ustedes lograron escuchar esa parte, que también le daba un cierto rédito, quizás era más, me lo decía a mí, ¿no? En el audio, pido disculpas a la compañera también si escucha esto, que también hubo un periodista que declaró que las tierras habían sido prestadas por el municipio, así que bueno, también los medios de comunicación, ¿no? Generando, a veces ayudando y a veces también generando más odio y desconocimiento. Sí, esta vez podemos decir que una columna que no sabíamos qué desenlace iba a tener, nos vamos acercando a un desenlace un poco más feliz de lo que podíamos haber sospechado al comienzo, la mezcla de... De todos modos hay que esperar lo que pasa mañana. Están convocando desde esta comunidad, están convocando, va a ir gente del INAI, y se va a hacer una suerte de acto y se conocerá un poco más sobre lo sucedido, ¿no? Esperemos que se haya descartado la otra movilización. Ramiro, ¿alguna otra cosita? No, me va a ver para que chequeo el WhatsApp. No. ninguna novedad de último momento. Me gusta esto de la columna ahí, en vivo. Cualquier cosa, si salta algo, cortamos acá y vemos. No, me mandás el audio y lo reproducimos. De una, a mí no me gusta tanto, pero bueno, estuvo eso fue buena experiencia. Estuvo bien. Ramiro, como siempre, muchísimas gracias a Pulso, a todo Pulso, por seguir apostando al periodismo cooperativo, por seguir informándonos y por esto, ¿no? También visibilizando todas esas pequeñas historias, pequeñas resistencias que habitan en lo que es La Plata, el Gran La Plata y alrededores, que muchas veces son invisibilizadas por los medios hegemónicos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, como decía al comienzo, también felicitaciones a ustedes también por el año. Supongo que no será el último programa, ya me avisarán. No, todavía no nos vamos. Creemos que hasta el 10 de diciembre, esas primeras, unos días de diciembre vamos a meterle también. Bueno. No sé cuáles son tus planes, pero... Sí, no, voy a estar en la ciudad, cuando quieran puedo volver al estudio. Cuando quieran. Nos encantaría. Muy bien, un abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana. Chao. Así pasaba la columna de Pulso Noticias. Como siempre, recomendamos entrar a pulsonoticias.com.ar para informarse y también suscribirse, hacerse socio, socia, socie de Pulso Noticias para bancar el periodismo cooperativo. También pueden seguirlos en las redes, Pulso Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. Nada, y para estar realmente informada de lo importante y no de las giladas que ponen los medios concentrados de comunicación. Vamos, como siempre seguimos, Pulso Noticias, banda de la región. Esta ya sonó, estamos empezando a repetirnos. Diana Melón, ¿le gusta esta? Sí, ¿te sí, gusta? Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta este tema particularmente. Particularmente, vuelve a sonar en... Después. ¿Por qué insistía en que ya había sonado? Suena Mañana Mi Coche Explotará, haciendo Jack. Nunca Kerouac. Kerouac. El disfraz de cuerpo. Metadata antes del fin de semana. Vamos ya entrando a las 8, sí, ya pasaron 12 minutos de las 8 de la noche. Pensé que ibas a decir la recta final del programa. También pero... a la recta final, los últimos 47 minutos que nos quedan de programa y nos vamos a poner un poco cinéfilos, cinéfiles. Como le gusta a la operadora. Como le gusta a la operadora, lástima que no tenemos pochoclo acá. Para la próxima traemos pochoclos porque vamos a darle inicio a esta nueva... columna preparada para el día de hoy, estas recomendaciones que están haciendo desde Videódromo, y le podemos comentar que pueden seguir a Videódromo en Instagram como Videódromo Proyecciones. O suscribirse al canal de YouTube donde se suben los podcasts que se hacen desde Videódromo y otros materiales relacionados al mundo del cine. Sumamente recomendado el podcast de Videódromo. Yo soy una fan de ese podcast. ¿Sos fan de Videódromo? Soy fan de Videódromo en general y en particular del podcast. Así que fuertemente y recomendado. Muy, muy fan también de Tamara Camparo con su columna de Videódromo en Radio Nauta. No es de Vos no sos fan de tu compañera que se manda una terrible producción para recomendar películas y series. No es chupamedia, es reconocer el talento, querido. Se puso celoso Francisco Castaño. Así que les dejamos en compañía de las recomendaciones de Videódromo. Columna de recomendaciones de Videódromo Proyecciones. Películas al azar antes de desconectar el fin de semana. En nuestra primera parada nos vamos a Estados Unidos para hablar de Girlfriends, Las Amigas, de Claudia Bailey, estrenada en 1978. La película fue recientemente reeditada por Criterion Collection, con extras y entrevistas a la directora. Se trata de una película independiente de muy bajo presupuesto, rodada con apenas $10,000, pero que fue ganando cierto reconocimiento dentro del circuito independiente y sobre todo dentro de los cines feministas. Podríamos decir que Girlfriends es una película despojada de artificios, filmada en un registro casi documental, que para la directora en sí es una forma de explorar el mundo. El argumento se centra en la historia de dos amigas. Por un lado, Susan Weinblatt es una fotógrafa judía con aspiraciones artísticas que quiere reafirmarse en su carrera como fotógrafa para salir del circuito de la fotografía social en casamientos y bar mitzvahs. Al principio Susan comparte departamento con su mejor amiga, que es escritora, quien de un día para el otro anuncia que se va a casar y por lo tanto dejar la convivencia conjunta. Este anuncio desata un conflicto silencioso entre ambas, un nudo narrativo que se mantiene a lo largo de la película y que Claudia Bailey utiliza inteligentemente para trazar temáticas que conciernen a las elecciones de vida de esas mujeres. Así Susan se siente un poco traicionada por las elecciones de su amiga, que opta por una vida más tradicional y, según su perspectiva, más cómoda y dependiente por fuera de sus aspiraciones intelectuales. Anne, en cambio, le reprocha su desdén, remarcando su ausencia cuando decide tener un hijo. Mediante esta premisa sencilla, centrada en el conflicto íntimo, Claudia Bailey enriquece la historia incorporando personajes secundarios que se acoplan en la soledad de Susan. Una concubina lesbiana, un esporádico romance con un rabino casado y finalmente un extraño amante con el que parece congeniar de manera dificultosa. La complejidad en torno a los caminos elegidos por este par de amigas y la genial interpretación de Melanie Mayron en la piel de Susan dan cuenta de ese contexto estadounidense donde el movimiento feminista empezaba a dejar marcas en las articulaciones de las vidas privadas de las mujeres, entre las elecciones y las presiones sociales. El recorrido personal de Susan presenta contradicciones y tensiones, y la importancia de reafirmarse como artista deviene un poco la búsqueda de reafirmar su vida, a pesar de los momentos de soledad, de peleas, de las relaciones complejas, de las tradiciones religiosas también. Después de todo, como se recuerda a sí misma en un momento de la película, nada es permanente. Si bien la película es un producto un tanto posibilitado por el camino abierto por la segunda ola del feminismo estadounidense, es interesante ver cómo esa agenda política fue permeando la construcción de ficciones con nuevos horizontes para las realizadoras. Es una película que además podríamos emparentar, por ejemplo, con Una canta, la otra no, una película de la francesa Agnès Varda estrenada en 1977. En ambas ficciones se recrean representaciones de mujeres en un arco narrativo complejo y sobre todo contradictorio, donde la amistad se vuelve clave para repensar sus vidas y diseñar estrategias relacionadas con sus deseos creativos. Algunos datos curiosos. Claudia Bailey describe esta película como algo autobiográfica. Después de trabajar en el montaje documental, se le ocurrió a partir de una historia que pudiera ser una plataforma para dar un giro a las representaciones típicas de las mujeres en la televisión, poniendo en su lugar a una chica insegura que no vivía bajo el espectro del sueño americano, sino en una ciudad como un escenario sucio, competitivo y despojado de todo glamour. Usualmente se la ha comparado en su legado como inspiración para películas como Frances Ha de Noam Baumbach o la serie Girls de Lena Dunham. Parada, nos vamos a Alemania para hablar de un cortometraje del prolífico documentalista Harun Farocki. Si bien su obra cuenta con numerosos documentales, cortometrajes e instalaciones, en esta ocasión hablaremos de Respiro, del año 2007. En este cortometraje documental, Farocki se sirve del valioso archivo de imágenes del campo de concentración de Westerbork, un campo de refugiados holandés establecido en 1939 para judíos que huían de Alemania. En 1942, tras la ocupación de Holanda, los nazis invirtieron su función y se convirtió en un campo de tránsito. En 1944, el comandante del campo encargó una película filmada por un fotógrafo, Rudolf Breslauer. Esta película tenía como objetivo mostrar los beneficios de ese campo frente a su inminente cierre, exaltando el trabajo de los refugiados y sus actividades recreativas en ese cuidadoso registro de momento. También refleja el único registro de una estación previo a la liberación, donde se ve a los refugiados partir en un tren hacia lo que sería su parada final en Auschwitz. El ensayista francés Didi Huberman propone un recorrido interesante en su libro Imágenes pese a todo. Un recorrido que propone repensar justamente la producción de imágenes icónicas del Holocausto. Su propósito es retirar esas imágenes del terreno de lo sagrado y de lo indecible para repensarlas en términos de arrebato. No importa el encuadre, la calidad, el esteticismo, la imagen siempre es impoluta. Didi Huberman propone que arrancarle cualquier tipo de registro al horror es parte de la necesidad de memoria. En este sentido, no habría una jerarquía documental acerca de qué imágenes son válidas o no para representar la magnitud del Holocausto. Farocki se emparenta un poco con esta premisa de Didi Huberman y la expone en su cortometraje, ya que los registros de Westerbork no son las imágenes icónicas del horror nazi. Trabajo, recreación, espectáculos, sonrisas, todo eso forma parte de ese campo. No vemos el horror en sus caras y suponemos que el horror es gran parte del fuera de campo. Ese respiro se complementa con la ausencia del sonido del cortometraje, convirtiéndose en un verdadero acto de pedagogía a través de las imágenes. En este sentido, Farocki nos interpela. ¿Qué significaron esas imágenes para los refugiados? ¿Qué significarían para la historia del Holocausto? ¿Qué significan para nosotros espectadores preinformados acerca de esos horrores y acostumbrados a la iconografía instaurada sobre el Holocausto? Farocki nos deja siempre en el terreno del ambiguo, de la pregunta y sobre todo juega con nuestras propias expectativas negacionistas en el acto de la mirada sobredirigida. Quizás algo de lo que busquemos en las imágenes habituales del nazismo está concentrado en el análisis que repone sobre la mirada atemorizada de una niña cuando parte el tren, intuyendo su destino. Esa vía de escape nos enseña que todo montaje es ficcional, pero también hay grietas, grietas que nos abren por momentos la posibilidad tan anhelada de un testimonio. Todos los viernes de 18 a 21, tu machete de noticias de la semana. Por Radionauta. Al principio del programa estuvimos hablando sobre el proyecto de ley que presentaron desde el Ejecutivo sobre la interrupción del embarazo, los 1000 días, estos dos proyectos que se presentan. Guiño, guiño para ambos pañuelos. Como otro que Sagasti en Perú, intentando surfear una ola insurfiable. Decíamos también que estuvimos intercambiando con los compañeros de Decidimos, la colectiva feminista Decidimos, y nos armaron unos testimonios para compartir con todos ustedes sobre qué piensa Decidimos sobre esta presentación, cómo leen la presentación desde el Ejecutivo y qué críticas le tienen para hacer. Sí, básicamente también como para analizar la letra chica, porque claro, se dio este anuncio y mucha gente salió a aplaudir, demasiada, pero también hay que ver que a veces las leyes dejan mucho márgenes a las interpretaciones de los jueces, entonces también está bueno saber la letra chica y lo que hay detrás del proyecto de ley, más allá de que se haga el anuncio de bueno, yo me comprometí y lo voy a hacer, porque básicamente el gobierno nacional decidió desconocer el proyecto de ley que había construido se había construido colectivamente desde la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Mezclé las palabras. Así que bueno, está bueno tener esta visión de quienes vienen militando y quienes vienen trabajando en torno al tema y que se dedicaron a sentarse y leer la letra chica de este proyecto de ley. Escuchamos entonces las opiniones, las reflexiones que realizó la colectiva feminista Decidimos. Hola compas de Radionauta, acá les saluda la colectiva Decidimos. Gracias por invitarnos a compartir algunos de los debates que nos están atravesando en este momento con respecto a nuestra lucha por el aborto libre y legal. En primer lugar, como para contextualizar un poco nuestra posición con respecto a lo que está pasando con el aborto en Argentina, contar que la semana pasada el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para atender una demanda histórica de los movimientos de mujeres, disidencias y feministas, que es la demanda por el aborto legal. Este proyecto que envió el Ejecutivo se suma a otros tantos que están vigentes en el Congreso en este momento, entre los cuales está el que para nosotros es prioritario discutir y visibilizar, que es el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¿Por qué decimos que es el más importante? Bueno, porque es el fruto de un debate colectivo que ha involucrado a lo largo de 15 años de existencia de la campaña a un sinnúmero de organizaciones y de militancias diversas. Hay mucho debate y construcción colectiva detrás del proyecto de ley que, y esto es importante recordarlo, tiene todavía vigencia parlamentaria y ningún proyecto que se presente elimina la posibilidad de discutir nuestro proyecto. ¿Sí? Esto es clave porque cada uno de los proyectos que están vigentes en este momento en el Congreso tienen implicancias distintas para las personas que buscan acceder a un aborto voluntario. En este sentido es importante recordar también que ese es el proyecto que nos volcó a las calles en 2018, el proyecto de la campaña, y que fue sin ninguna duda un gran momento de despenalización social del aborto y de debate callejero sobre el tema. En esas jornadas históricas donde finalmente el Senado nos dio la espalda, la calle nos abrazó y terminamos de sentar las bases de un montón de consensos con respecto al aborto, ¿sí? Que es un tema de salud pública, que en el estado actual de legislación involucra desigualdades enormes entre quienes pueden acceder a una información segura sobre cómo hacerse un aborto y quienes no pueden acceder. Toda una serie de discusiones y argumentos que circularon y que han sido muy valiosas y que nadie puede negar. Teniendo en cuenta la historia que nos trajo hasta acá, podemos pensar algunas de las principales diferencias entre el proyecto de Alberto, el de la campaña, e incluso podemos sumar aquel proyecto resultado del debate en diputados del 2018, que no es ni equivalente al proyecto que ha presentado la campaña en 2018, ni tampoco, digamos, algunos de los consensos que están ahí presentes tampoco son recogidos por el proyecto del Ejecutivo. En primer lugar, una de las principales diferencias entre el proyecto de la campaña y el proyecto del Ejecutivo es el lugar de la objeción de conciencia, que si bien está contemplada en ambos proyectos, el proyecto de la campaña deja bien en claro que la objeción de conciencia institucional no es una posibilidad y que es necesario que si una persona llega a un espacio de salud manifestando su deseo de interrumpir voluntariamente un embarazo, ese aborto tiene que ser resuelto en ese espacio de salud. En cambio, el proyecto del Ejecutivo eso no lo aclara, entonces la objeción de conciencia, si bien es individual, es posible que todos los efectores y las efectoras de salud de un espacio sean todos declarados objetores de conciencia y por lo tanto haya hospitales enteros o centros de salud enteros en los cuales sea imposible acceder al aborto voluntario. En segundo lugar, una de las cuestiones que más nos alarma es la penalización del aborto voluntario después de la semana 14, siendo que estamos dando un debate amplio de despenalización social. Nosotros esperábamos que el proyecto del Ejecutivo recogiera esta cuestión con respecto a la despenalización, ya que el aborto es posible después de la semana 14, pero es posible bajo causales, lo cual digamos, nos deja en una situación similar a la que estamos ahora y no hay un avance en ese sentido. Entendemos que este es un punto clave porque la penalización del aborto voluntario después de la semana 14 es una cuestión que debemos salir a discutir y fundamentalmente está atada a otra lucha que tenemos que dar y que tenemos que seguir profundizando, que es la lucha por la despenalización de la mifepristona, que es una droga fundamental para el aborto en segundo trimestre, para el acceso a un aborto de calidad en segundo trimestre y que el ANMAT todavía no reconoce como una droga legal en Argentina. En tercer lugar, otra cuestión que diferencia el proyecto de la campaña con el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo la semana pasada tiene que ver con la información que se brinda en los espacios a los que una persona accede cuando pretende interrumpir voluntariamente su embarazo. El proyecto de la campaña aclara de manera específica que la información que se tiene que dar tiene que tener una perspectiva laica y el proyecto del Ejecutivo no aclara esta cuestión. De la misma forma, el proyecto de la campaña señala que la ESI tiene que ser incorporada a los contenidos, mientras el proyecto del Ejecutivo solamente señala que se aplique la ESI en términos muy generales. Entendemos que estas cuestiones no son solamente un olvido o una cuestión medianamente como olvidada del proyecto, sino que son un punto central, digamos, la información y la calidad de la información a la cual una persona accede en el momento de buscar interrumpir su embarazo es clave para tomar decisiones informadas. Entonces no lo vemos como una cuestión menor, sino también como una cuestión central. Teniendo en cuenta estas diferencias, que no nos parecen diferencias menores, nos parecen diferencias sustanciales en el acceso a derechos, es que no podemos entender cómo Alberto, por ejemplo, ayer en una radio se llamó el primer abanderado de la lucha por el derecho al aborto. Bueno, no, digamos, no es el primer abanderado de la lucha. Hay todo un movimiento de mujeres feministas y disidencia que estamos presionando por esta ley hace 15 años de la existencia de la campaña, que hay una serie de consensos conquistados alrededor del aborto y otros debates que tenemos que profundizar y son debates que no van a esperar a los tiempos del Poder Ejecutivo ni van a esperar a los consensos políticos que el Poder Ejecutivo quiere darnos. ¿No? Digamos, este proyecto todavía no es de conocimiento público cuáles son su contenido específico, llega en un marco de un pedido de espera, de confianza con respecto a la política institucional que no es nuestra forma de manejar nuestros acuerdos políticos y bueno, eso tampoco es algo que estemos dispuestas a renunciar, ¿no? Tenemos que continuar profundizando la línea del aborto libre y legal, la penalización no es la vía, ni antes ni después de la semana 14, no es una posibilidad, y tenemos que dar un debate fuerte alrededor de la mifepristona para poder conquistar el aborto en segundo trimestre. Esos son básicamente los principales debates que nosotros nos hemos estado dando y es un placer compartir y seguir dialogando con ustedes. Les mandamos un abrazo enorme. I've been told it's a fact of life, men are due. A todo resumen. Metadata antes del fin de semana. Seguimos en A Todo Resumen. Pasan 36 minutos de las 8 de la noche y aunque digan lo que digan y me intenten sacar este espacio que a mí me gusta, les voy a decir que va a ser un lindo fin de semana en la ciudad de La Plata, que la temperatura va a ir en aumento hasta el día martes, que se viene la lluvia. Martes. Bueno, por lo menos te deja disfrutar el fin de semana largo. Fin de semana en aumento. No le sigas dando letra que no. La última vez yo quiero que digan que el viernes pasado le acerté. Yo había dicho que no iba a llover prácticamente. Dayana Melón dijo, yo vi otra cosa. Y tuve que decir que iba a haber chaparrones que no hubieron. Fue mentira, Dayana Melón. ¿No hubieron chaparrones? Muy poquito, una lluviecita el sábado, pero no, ni mojaba. Una cosa necesaria porque hacía calor. Pero bueno, un fin de semana que con aumentos de temperatura van a llegar hasta capaz los 30. Llegamos en algún momento, no del fin de semana, sino más llegando al lunes, martes se pudre. Y donde también se pudrió fue en Malvinas, Argentinas. ¿En Malvinas? No, en las Malvinas. No, en pasó Malvinas. Algo de Malvinas, después te lo comento, está muy bueno. Bueno, pero en el que es municipio de Malvinas Argentinas, la alcaldía de Malvinas Argentinas, parece que Milei con Rosales y Espert pintó hacer un acto, una congregación. Me llama mucho la atención que Milei tiene un barbijo con su pelo. ¿No? ¿Es eso lo que tiene Milei en el barbijo? Tiene como la silueta de lo que es su peluca. Ah, sí. Sí, ¿no? Y sí, porque con Spert no lo puede hacer. Con la de Spert. Es que la de Spert también, por eso está liso el barbijo. Yo no le veo el barbijo a Milei. Hay una foto que tiene como un... Bueno, no importa. Milei tiene un barbijo con la silueta de sí, su melena. ¿Y qué pasó? Bueno, estaban haciendo ahí un acto, querían hablar y le metieron reggaetón al taco. Porque bueno... Pero si no son populares ellos. No, es que no. Fue una batalla de sonido. Trabajadores municipales ahí del municipio de Malvinas, Argentina. La música no correspondía al acto que estaban haciendo. No. Ellos estaban en una plaza ahí... ¿No? Hermoso. Me matan los hashtags que le ponen. O sea, las cosas que ponen que pusieron en Twitter. Spert y Milei. No nos van a callar. Hoy en Malvinas Argentinas la municipalidad lo intentó y no pudo. La fuerza de la libertad. La libertad sí o sí, la libertad avanza. Ahí en ese momento en la plaza gritaban libertad, libertad, no nos tapen con recursos del municipio. Algo muy popular, eso? ¿No? Libertad. Que no nos tapen con recursos del municipio. Libertad. No nos tapen con recursos del municipio. Libertad. Yo creo que se puede, es cuestión de encontrarle el tempo. Es como la canción que se canta en marcha feminista, tipo, a la iglesia católica apostólica romana. No sabes cómo decirlo, como en la iglesia católica apostólica romana. Pero bueno, viste que la gente cuando se pone efervescente le encuentra ritmo a todo. Mientras, abajo de un gazebo había algo oficial del municipio y sí. Le metían al taco una canción que se llama Calma. Tranqui. Calma. Tranqui. Son así muy inmundos todos, la verdad. José Luis Espert, otro Twitter, que hizo, si hay futuro en la Argentina, ese futuro es liberal. Si ese es el futuro, me voy pegando un tiro ya. Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no... esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono, sobre mi corazón. No nos estamos drogando en el estudio, le decimos a los oyentes. No, no, creo que no, porque el problema o lo que pasa con todas las historias de amor, o la gran mayoría de las historias de amor, es que terminan y uno de los lados casi siempre queda dolido esperando esa llamada. Yo quiero saber si es respecto a la affair de Bernie con la Pato Bullrich o con Canosa. No, con la Pato no era, nunca fue. Nunca fue una affair, sino que eran y como pero es una hermanos. Una affair ideológico. Hermanos separados a nacer, claramente. Una affair ideológico puede ser, pero con la Canosa capaz que era más. Ahí había algo sexual. Se rompió esta pareja que supo. Pero de mucha. Dale, decime quién, que me pongo nervioso. Alguien no le habla más, ni a Macri, y además critica a Bullrich y a Frigerio. ¿Quién es esa persona? Lilita Carrió. Es Lilita Carrió. No podría ser otra. Que la canción habla, vieron en un momento de la prisión, y es porque al Santísimo lo tienen secuestrado. Así. Liberen al Santísimo. Free Britney y Free Santis. Free el Santis. Bueno, se pudrió todo entre Lilita y Macri. No le habla más. Pero bueno, ¿qué? ¿Por qué? Bueno, pero yo tampoco porque le hablo más ella, a mi ex y tampoco lo ando publicando así. Contó de que habló con Mauricio Macri. Mauricio Macri le dijo: para lo único que servís es para denunciar. Me dijo y le corté. Y después le dije que no le iba a hablar nunca más y así va a ser. Pero ¿le dijo que no te voy a hablar nunca más? Es como esas cosas que no tiene sentido. Mira, te voy a decir que no te voy a hablar más. No ya sé, está, porque no tiene sentido. Ella dice que le cortó, ni bien le dijo que lo de denunciar. No sé, después capaz que le mandó un mensajito y le dijo: no te voy a hablar nunca más a partir de ahora de este mensajito. Y publicó cosas. Y a los que dicen que están decepcionados por lo de Rafecas, un día me van a dar la razón. Estamos cruzando los Andes. Algunos perdieron el burro, que sigan caminando. Los jueces están en su lugar. Ella perdió con los jueces una victoria a lo pirro. Lilita, cuando tomes alcohol, guarda el celular en el freezer. No publiques cosas. No, al guarda contrario, el celular. La ¿sabes norma? La fiesta que te haces. Bueno, pero una recomendación para ella, porque estamos cruzando los Andes. ¿Qué Andes estás hablando? Ahí le responde Lilita a Mauricio. Qué atenta nuestra palabra. ¿Qué equipo de producción que tenemos? Mauricio. Pero no solo le tiró mierda a Mauricio, también dijo que Rogelio Frigerio nos entregó en la elección apoyando candidatos del PJ en vez de a los nuestros. Pero reparte para todos. Llenó las medias con caca y entró a revolear. Y dijo: hay lugares de los que no se vuelve. ¿Qué? Sí, del ridículo, pero vos lo intentás constantemente volver del ridículo. Pero hay gente y vas que... ahí, Lilita, y va. Y va. Hay gente que la apoya a esta señora, así que. Sí, nada. No tuvo una muy buena elección. No se ve que el reciclaje está habilitado acá en Argentina. Sí. Sí, sí, la reutilización de candidatos es una de las cosas que más se reutiliza en Argentina. Uf. No tanto así otras cosas. Pero bueno, le tiró caca a todos lados. Y Lilita todavía no lo hizo este año, me parece, de retirarse una vez más de la política, ¿no? Dejó de renunciar a su cargo. No tiene, claro, no tiene cargo. Pero siempre viene que ella dice, de vez en cuando amenaza que se retira, pero después vuelve. Es como los chalchaleros, ¿viste? Que nunca se va. Así que bueno, se terminó ese amor entre Lilita y todos juntos por el cambio. Pará, porque había en este antro había otro tercer jugador que no se lo ve. Digo, la UCR también era parte de Juntos por el Cambio. ¿La qué? ¿Existe eso todavía? ¿No habían cerrado ese antro? Sí, estaba a punto de cerrar, estaba en la quiebra. Estaba convocatoria, había llamado convocatoria de acreedores después de que el año pasado se arrastró en la rosada para seguir en el acuerdo con Macri después de que Juntos por el Cambio le diera un espaldarazo terrible, pero no aparecen. Están en casa. Están en casa. La UCR se queda en casa. Básicamente. Por fin, un poco de seriedad desde el Vaticano. El Vaticano se puso a investigar. ¿Van a condenar a los curas pedófilos? No. ¿A los violadores? No. Y tampoco a restitución de todo lo que el Vaticano le robó a nuestra América. No. ¿Y entonces? Se puso a investigar el me gusta que le clavó el Papa a una modelo. Pero, oiga, ¿quién no dio un me gusta en Instagram que no debería haber dado? ¿Quién no se equivocó y hizo un doble clic y dijo, ay? ¿Quién no? Yo soy tan mal stalker. Stalker. No, Stalker. Bueno. Sí. Tan malo en eso. Yo soy de las personas que cuando alguien te da el celular y dice, tené cuidado, no pongas me gusta. Le pongo, pero... Me encanta. Pero sin querer, no es a propósito, pero he metido muchas patas. Cuestión que parece que Francisco estaba al pedo. El Papa, no yo. No. Y aclaremos Francisco porque... suele estar al pedo. El Papa San Francisco suele estar más al pedo que este Francisco. Y cuestión que el Papa estaba al pedo, no sé, en el baño, ponele, ahí escroleando. Es un buen lugar para mirar. Está mirando, está mirando el feed del Instagram y bueno. Y se le clavó un me gusta a una imagen de Natalia Gariboto. ¿Cómo se diría? Gariboto. Sí. Tiene un apellido mastano. Me salió así como mastaneado. Lo gracioso es que esta modelo brasileña estaba vestida con un uniforme de niña escolar. Sí. O sea, ahí es la donde parte... se entiende qué es lo que le gustó al Papa. Porque no le gustaron otras fotos de Natalia Gariboto en bikini, en ropa interior. Le gustó la de colegio. Niña dijo, ¡ah! Ahí es la nervio, esta es la que va. El nervio de el Vaticano en general, ¿no? Y bueno, le gustó, le clavó corazoncito. Ahora, imagínate Natalia Gariboto que estabas... en el baño y te llega una notificación a The Francis Pope, le gusta tu foto. Hizo una publicación Natalia Gariboto, obviamente, grabando y haciendo una captura de pantalla de su feed para mostrar que realmente tenía un me gusta de el Papa Francisco. Papa Francisco tiene como 7 millones de seguidores, 7,4 millones de seguidores tiene el Papa Francisco. Así que te clave un me gusta está muy bien. ¿Publicará selfies el Papa Francisco? ¿En Instagram? Esperemos que no, porque puede llegar a pasar cualquier cosa si entran a publicar. Así que, bueno, ella dijo que estaba muy contenta porque es católica y siente que fue bendecida por el Papa con ese me gusta. Dice, por lo menos iré al cielo. Pero el Vaticano, en vez de investigar a los curas abusadores, está investigando un me gusta que se le escapó al Papa en el baño. Ya está, déjense de joder. Aparte, es mayor de edad, preocúpense por los menores. Si van a empezar a investigar cosas, empiecen por los me gusta a los menores. Todos los viernes de 18 a 21, el punteíto informativo que necesitas por Radio Nauta. nos vamos a las corridas porque faltan 10 minutos para que termine el programa y llega ya a las 9 de la noche Misceláneas, Arte y Tiempo. Pero antes queremos jugar al ¿Quién lo dijo? Sí, sí, sí. Vamos a empezar. A ver. Alberto, era bajar los precios y subir las jubilaciones, no al revés. Nicolás del Caño. Ay, sí, iba a decir Miriam Breckman. Podrían haber sido... Miriam lo hubiese tirado con más glam. Con más glam. Podría haber sido el compañero Nicolás o la compañera Miriam, pero fue el compañero camarada Jorge Lanata. Que te corra por izquierda, Jorge Lanata. Fíjate en qué punto de la izquierda estás. Sí, estás muy mal. Estás muy mal para estar a la derecha de Lanata. Fuerte. Siguiente. No vengan con cuentos. Acá todo lo disfrazan de nacional y popular y lo único que ha cambiado en este país es el discurso. Muy bueno, muy bueno. ¿Quién lo dijo? Muy bueno. Yo repito, Miriam Breckman. Podría haber sido Miriam. No fue la rusa. Vamos no. a recordar a ese otro sector de la izquierda electoral, partidaria, Manuela Castañeira, que nunca la nombramos. Manuela Castañeira. No, pero pegan el palo, pegan el otro. 5%. Y entra porque fue Néstor Pitrola. El Néstor. Así que estaba por ahí. Y no es el sobrino de Tama. No. ¿Néstor va a ser por Néstor Pitrola? ¿Por Néstor Kirchner? Vamos con el siguiente. El impuesto a la riqueza es coercitivo y atenta contra la inversión. ¿Qué? ¿Coercitivo? José Luis Espert. Re podría haber sido. Roberto Labaña podría haber sido también. No. Sí, no. Roberto Labaña, lee los titulares de lo que dijo. No. Lee los titulares de lo que dijo. Bueno. Sí, López Murphy podría haber dijo sido. Algo del látigo, Roberto Labaña. Del impuesto a las ganancias y el látigo. Látigo. Así que antes de decir que no. Pero por ahí a la gente, hay gente que no. Bueno, que acá le gusta te estás látigo. Defendiendo a Roberto Labaña. No puedes hacer una alusión sexual y vincularla con Roberto Labaña. Qué poco sexy, yo no Roberto dije, Labaña. Capaz que sos esclavo y te gusta el látigo. Qué dale. Poco sexy, Roberto Labaña. No fue Labaña, no fue José Expert, Luis. Fue Mario Negri. O sea, más a la derecha. Más a la derecha, no es un impuesto a la riqueza. Todo mentira. Todo mentira, vamos con... Nos quedan poquitas, ¿eh? Esta es cortita. Da asco el mamerto. Es muy buena, no sé ni por quién lo dijo, pero yo la podía haber dicho por un montón. Por tanta gente. Esta tengo se la que, dijeron a tengo Macri. Tengo que empezar a decir más mamerto ahora que lo leo. Es muy buena mamerto. También es un mamerto quien lo dijo, porque más que mamerto es un asesino, debería estar en la cárcel, el señor Aníbal Fernández. Ah. Le gusta la palabra mamerto. Le gusta y sí. Siempre la usa para hablar mucho. De Macri. Sí. Vamos con la última antes del quien lo dijo histórico. Dejaste la mejor para el final, me imagino. Algo así. Ay, mirá qué rápido que fui. Taca, taca, taca. El virus no tiene piernas. Usa la de los boludos anticonfinamiento. Ah. Aplaudo porque la verdad... Dentro del top 10 de las mejores del año. No sé si estoy del todo de acuerdo, pero me parece muy bien armada excelente, la frase. Excelente. El virus no tiene piernas, usa la de los boludos anticonfinamiento. Es muy buena. Podría haber sido Aníbal Fernández también. Podría haber sido, no sé si hubiese dicho boludos. Mamerto. Mamerto se hubiese dicho. Sí, es podría muy haber sido. Buena, no se me ocurre quién la podría haber dicho, pero es muy buena. Es muy buena. Si me da que alguien más popular, que no está en el gobierno. No está en el gobierno porque, bueno, tiene que quedar bien con todos lados. Claro. La dijo el Turco García en Masterchef, según esto. Yo estoy viendo Masterchef, no lo escuché decir eso al Turco, pero... Dijo con esta, también le respondió a Dolly, que Dolly dijo que tenía buen chamuyo. Él dijo, con esta cara, si no tengo chamuyo. El Turco García, que claro. Se transformó en un fenómeno de la televisión argentina. Que cocina para el orto, pero está en un programa de cocina ahí intentando hacer algo. Turco García, re podría haber estado yo. Nada más que no soy una celebridad. Te falta lo de la celebridad e intentar hacer otro plato que no sea sándwich de cebolla cruda. Si metes otra variante ahí... Yo a Dai me la imagino escupiéndole la cara a Martitegui cuando la critica. ¿Qué decís, pelado de mierda? No, soy una persona que recepciona bien las críticas. Solo escupo a quienes me caen mal, no a quienes me critican. Ok. Bueno, fue el Turco García. Nada, bien, muy buena la frase, muy buena armada, muy bien elegidas las palabras. Y tenemos un quien lo dijo histórico alusivo a cosas que estuvimos hablando hoy. Lo escuchamos. Tengamos respeto por la vida del ser humano. No hagamos negocio de la muerte. Por eso y con todo respeto, si sale la ley, yo estoy pidiendo un cementerio para la víctima del aborto. Después de esos debates en el Congreso, sí, habría que haber mandado guardar unos cuantos juicios políticos. Aspiradora para el señor. Aspiradora para Olmedo. Igual me quedo con la campera porque es linda la campera. Que no, vos decís sudor de lo que debe transpirar ese hombre ahí abajo de ese nylon amarillo. Un asco todo. Pero está muy a la moda el amarillo, supuestamente. Estaba a la moda, ¿no? Era como el nuevo negro. Lo que sí era uno de los proyectos más viables que llevó adelante, que podría haber llevado adelante Olmedo, porque en sí con la maqueta del cementerio ya alcanzaba, digamos, sí. No había que llevarlo a otra escala, porque qué idiotez. Es más acordada lo de la pellita. ¿Se acuerda que también estaba? No. Que cuando queda embarazada la pellita no le abortamos. No la cede abortar. Lo damos en adopción. Y esa gente se supone que está representando, que está, le están pagando para eso. Lo peor es que a esa gente la han votado. La han votado, le pagan una fortuna por eso. Vos sabés, la aspiradora se va a construir antes que tengamos que aspirarte por votar a esa gente. Autoaspirate. O cambiá o no votes. Dejá de votar. No, yo aspiraría a esa gente, sinceramente. A toda esa gente. Voy por el Congreso así. Cuando la veo a la rusa, la paro. No, rusa, pasa, por favor. Caminé. Y al resto. Y sale ahí el procesado de porquería. Necesito tener esa máquina. La vamos mi próximo cumpleaños voy a pedir un una aspiradora gigante para hacer abortos retroactivos. Ya tengo uno de mis deseos. El segundo es que se termine el coronavirus, pero el primero es que tener podés pedir, si se te van a cumplir, podés pedir que no haya otra pandemia, no solo el coronavirus. Ahí es verdad, tenés razón. Porque después viene pero la gripe porcina africana. Pero necesito una más para mí, una más personal. De los tres tengo que pedir la aspiradora gigante. Es para vos. No, pero una más para mí. Fíjate con los gigantes porque vos tampoco te la vas a poder calzar en la espalda si es muy grande. Pero voy a conseguir gente que me ayude. Ah, obviamente, un ejército de aspiradores. Bueno, tené cuidado, Castaño. Nos tenemos, opa. Mulico todo. Qué amenaza. Nos tenemos que de torta y así me pagan. Claro, verdad. Le das la mano y seguís trayendo torta y no terminás en la aspiradora. Agradecemos a todos que se bancaron estas 3 horas de programa. Sobre todo a nosotros que la tuvimos que hacer, nos agradecemos y nos damos besitos y abrazos a la distancia. Claro. A Saba Schulman en la producción, en piso, a Tamara Camparo en la operación, a Juliana Díaz Lozano, a Victoria Vicela, a Camila Boes, a Lebuena Alegrete, a Yanina Tillanca, que están por algún lado haciendo cosas para que esta radio siga siendo lo que es. Y bueno, ahora va a sonar en minutos nada más Misceláneas, Arte y Tiempo. Les recordamos que el próximo lunes de 10 a 16 o de 10 a 14 acérquense antes de va a estar funcionando el Mercado Popular de Aribi Maxi en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, de donde estamos transmitiendo frutas, verduras agroecológicas a precios populares, panificados, paltas y cosas varias. Acérquense, se está llevando adelante con todas las medidas necesarias para protegernos de este virus, pero bueno, les invitamos a acercarse al Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, 60 1011. Me da cosa terminar antes de las 9, son 8:59, 17, 18, 19 y podemos contar así hasta las 9 en punto. No, mentira, nos vamos. Chau, Fran. Chau, Dai. Chau. Disfruten el fin de semana que va a estar lindo. Igualmente ustedes, y nos encontramos el viernes que viene. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.